Ejercicio 6B. 2. Ferran Adrià es conocido como el mejor chef del mundo por su creatividad. 5. Nuestro jugador de baloncesto de moda más internacional es Pau Gasol. 7. Un cantante de éxito en estos momentos es David Bisbal, también conocido en otros países de Hispanoamérica. 3. Sara Varas es bailaora flamenca. Es conocida dentro y fuera de España.